¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión especial de su gustado programa, porque no es una sección, Netflix and Chill. Y no se preocupen, en esta ocasión tendremos no una invitada, sino ella es parte de la casa, es parte de esta institución que se ha formado ya desde hace más de un año. Desde luego, maravillosa y bella Cristina Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Si tú sigues hablando así, yo voy a empezar a hablar como Paulina. Pero algo le pasa a Daniel, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo que algo le pasó a Daniel que habló como muy raro? Es que a partir de ahora estaremos haciendo algunas conversaciones un poco más filosóficas. De hecho, estamos buscando financiamiento por otros lados. Saludos al Little Timmy que se acaba. El pequeño Timmy que se está incorporando vía Periscope. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y saludos vía Facebook, vía YouTube. Estaremos ahí respondiéndolos. Y también sus recomendaciones, Saúl. Saúl, ¿por qué no te conectas? Pero bueno, Chris, ¿por qué no nos platicas? Primero que nada, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Dan. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Pues aquí tratando de estar, no también como usted, señorita, porque usted siempre está con toda la presencia y con todo el estilacho. Pero tratando de estar a la altura de las circunstancias. Daniel, ya lo vieron con su corbatín y todo. Es que estoy viendo a ver si así ya salgo del closet. ¿Qué onda? Estábamos hablando de qué. ¿De qué se trata este programa, Cris? ¿De qué se trata? Bueno, pues como ustedes verán, Netflix and Chill es una publicación, es un programa mensual que hacemos desde hace ya 16, ¿verdad? Así estamos en el capítulo de 16, Daniel. Es el 17. 17, hágame usted favor. Y lo que hacemos es recomendarles qué ver en internet. En algún servicio de streaming o en algún... puede ser desde una red social hasta una página web, etcétera, ¿no? O sea, buscamos qué hay de nuevo, pero también qué hay de viejo, que vale mucho la pena rescatar y que nos pueda aportar y que nos pueda entretener. De eso se trata. Aquí Daniel da tres recomendaciones, yo doy tres recomendaciones y así nos las vamos campechaneando, y como somos distintos, de distintos gustos, pues creemos que les podemos aportar algo interesante a todos ustedes. Exactamente, y como mencionaba Chris, bueno, son recomendaciones, no es únicamente acerca de cosas, porque bueno, sí el nombre es de Netflix, pero recordemos que Netflix se refiere a películas que se encuentran en la red, entonces no únicamente nos limitamos a ese servicio, y efectivamente hemos tenido una variedad bien variadita, ¿verdad, manita? Así como que de cosas que están así como que hasta pornochosas, para que vean ustedes, para que sepan, ¿eh? No, bueno. No, sí, y eran recomendaciones y consejos útiles, que era lo mejor del caso. Pero bueno, ahí busquen el episodio, creo que es el 7 en el cual pasó eso. Pero bueno, ¿por qué no empezamos con tu primerísima recomendación? Que yo creo que pues, estaría bueno darla si Dios nos lo permite. Fíjate que curé, digamos, este capítulo con el tema de la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si ustedes lo sepan, compañeros que nos están viendo, pero acabo de pasar por una cirugía y entonces estuve muy acompañada por mi papá y por mi mamá. Y entonces, al momento de, ay, pa, vamos a ver una peli, era así de, ¿qué veo con mi papá? ¿Qué veo con mi mamá? Fue un poco retador, ¿no? El asunto. Y encontré varias cositas que tienen que ver con la familia y por eso va de esto mis recomendaciones. Entonces, como se trata de la familia, la primera recomendación es justo para ver en familia, en especial para ver con la mamá. Y si ustedes tienen unos papás religiosos, les va a encantar esta película. De hecho, yo la vi en el cine, es una película italiana que vi hace quizá un año y medio, 2 años. Se llama Si Dios Quiere. ¿Y de qué trata? Bueno, pues les voy a contar. Ah, bueno, es una película escrita y dirigida por un hombre que se llama Eduardo Falcone y es protagonizada por Marco Giallini y Alessandro Gassman. Y trata de Tommaso, que es un cirujano, una eminencia, un maestro súper arrogante, súper mamón, que trata muy mal a la gente, que está, o sea, muy pegado de sí mismo, es, por supuesto, no cree en Dios. Y un día, su hijo, Andrea, que es así como su orgullo, él tiene 2 hijos, una mujer y un chavito, bueno, un chavito como está estudiando la medicina, entonces tendrá 20 años, le llega con la sorpresa que les quiere decir algo, ¿no? Y es lo peor que, o sea, él se prepara para que le diga que es gay, ¿no? Y resulta que no, no es eso. Él ha decidido que su vocación es ser sacerdote. Entonces, imagínense para un hombre de ciencia recibir esta noticia es el acabose, o sea, es el fin del mundo. ¿Cómo puede entregar su vida a algo que no existe, que es Dios, y decepcionarlo de esa manera? Va a dejar los estudios de medicina. Y entonces él se da, el papá, a la cacería del sacerdote, que es el inspirador o, comillas, comillas, hostigador de su hijo, la mala influencia que lo lleva a tener esos sucios y espantosos pensamientos de convertirse en sacerdote. Es una comedia, la verdad es que está simpática, está ligera, no te va a estrujar el corazón, de repente quedan así como cositas en la sin cerrar, pero la verdad es que esta la vi con mi mamá y ella quedó muy complacida. Yo cuando la vi en el cine, la verdad es que salí de buen humor, me gustó, me la pasé bien. No es nada de premios, no, no, no, ni siquiera estaría en la prelista para candidata para algún premio, ¿no? Pero es una película para disfrutar en familia. De eso se trata. Ahí la tienen, la encuentran en Netflix, está disponible desde ya, entonces no se preocupen, película del 2015. Y precisamente, pues ahí la tienen, dura 1 hora y media, entonces es como que agradable, no se preocupen, no, no van a torturar al padre ateo o a la madre religiosa. ¿Por qué los puse así como que en cliché? Es que usualmente la mamá es la que te encomienda más, ¿no? O al menos en cliché en familia Sí, mexicana. sí, pero muchas veces así es, la verdad. Va, va, va. Bueno, ahí la tienen en Netflix, búsquenla como Good Willing o Si Dios Quiere y ahí la van a encontrar. Y bueno, vamos a pasar a otra recomendación que curiosamente tiene algo que ver con algo que yo les estuve recomendando, válgame la expresión, en el programa anterior. ¿Y de qué estamos hablando? Antes de eso, un saludo al buen Erguazo que nos está mandando mensajes desde Twitch. Hermoso. Exactamente. Y precisamente nos está dando la recomendación. Es una película de los 80s que se llama Cortocircuito, que es acerca de ¡Oh, un robot que cobra vida. Es sí! de las que nos pasaban aquí en México en Canal 5, creo, ¿no? A cada rato. Entonces, sí me suena y sí la ¡Sí! recuerdo haber ¡Bravo! visto. Pero bueno, es una recomendación del buen Erguazo. Ahí la tienen para todos ustedes, para que vean que aquí les estamos pasando esos tips también que ustedes nos están compartiendo. Pero bueno. Concretamente, saludos a Adriana López, que se incorporó también vía en Facebook. Y bueno, ya saben que aquí los estaremos mencionando. El programa pasado, en el mes anterior, yo les recomendé de SeQuart, que es una organización enfocada en la difusión y el análisis de los cómics. Concretamente en Estados Unidos han publicado algunos libros bastante buenos, otros pues ahí más o menos se dan. Y les hablaba de un documental acerca de Warren Ellis. Pues resulta que ya liberaron para todo mundo en YouTube, completamente gratis, un documental enfocado en el escocés desquiciado favorito de todos, Grant Morrison. El documental se llama Talking with Gods o Hablando con los Dioses. Y bueno, es el escocés desquiciado porque precisamente es uno de los escritores más imaginativos que ha tenido el medio del cómic. Y pues, aquí lo tenemos precisamente al lado. Y él literalmente es un escritor muy ingenioso que se pachequea bien cañón, pero que logra. Está volando, ya lo vemos entre nubes. Exactamente. Pero logra planteamientos filosóficos y tecnológicos muy interesantes dentro de sus mismos escritos. Él, si quieren haber visto. Si quieren saber acerca de algo de él que puedan ver en pantalla, aquí les recomendamos la serie de Happy, que está disponible en Netflix. Es escrita precisamente por él, acerca de un policía que tiene que resolver un caso y es ayudado por el amigo imaginario de su hija, ¿no? Entonces, es más o menos el tipo de high concepts o conceptos que maneja Grant Morrison. Él escribió durante muchísimo tiempo La Liga de la Justicia, con el mejor run en toda la historia de ese super equipo. Y también escribió, yo creo que una de las mejores historias de Superman. Entonces, y muchísimo en cómic independiente de horror, ha hecho cosas bastante brillantes, pero siempre ha sido caracterizado por nuevamente estos conceptos que de repente son fuera de lo normal. Él es la antítesis de otro gran escritor que se llama Alan Moore, de entrada porque Alan Moore es greñudo y Grant Morrison está así todo a rapa, pero los dos son practicantes de la magia y Grant Morrison concretamente es practicante de la magia del caos. Según él, hubo una ocasión, miren, ahí está Alan Moore, curiosamente se coló en la publicidad porque viene a sabotear, porque son enemigos jurados. Aunque usted no lo crea, pero Grant Morrison, aquí como lo estamos viendo, pues de repente algunos dicen que se les van las cabras. Él es mucho de la contracultura, tenía su banda de rock, y pues precisamente Es muy ingenioso sobre todo lo que escribe. Me encantaría hablarles más de él, pero pues para eso mejor escuchen Destripando, el podcast enfocado en cómics, el cual curiosamente estará el día de mañana, que es miércoles a las 8 de la noche. Tal vez estemos hablando luego acerca de Grant Morrison. De hecho, ahí lo vemos en su etapa cuando era más rocker, más jovencito. Pero bueno, Grant Morrison, Talking with Gods, y ahí tienen los links, de hecho, en el mismo post en el cual está este programa, para que ahí puedan encontrarlo. ¿Está en YouTube, verdad? Así es, en YouTube, donde lo estábamos viendo aquí tal cual. Este es el documental completo. Completamente gratis. Y bueno, buenísimo. ¿Por qué nos regresamos contigo, Cris? Bueno, pues la segunda recomendación es para pensar en familia y en la familia, ¿no? En este tema de familia. Y se llama Marca de Nacimiento o Birthmark, que la verdad, cuando estuve buscando información acerca de la película, leí que fue súper mal recibida por la crítica. Entonces, eso sí les tengo que decir a los críticos que están escuchándonos, a la gente muy picky, que a lo mejor la van a odiar, se la pueden saltar, pero, pues, ¿por qué hablo de pensar en familia, no? ¿Y por qué me llamó la atención? Me parece una premisa muy interesante. El desarrollo y la ejecución como tal es lo que es realmente criticada, no tanto la idea ni la premisa, y tampoco las actuaciones, porque está Toni Collette, que es fantástica, y Matthew Good, que de hecho es una película canadiense de este año. La verdad no sé si se estrenó en los cines o no, pero ya la podemos encontrar en Netflix. ¿Y de qué trata? Son un par de científicos que tienen la teoría y quieren demostrar por medio de un sponsor, un mecenas, que la crianza mata el ADN. Entonces, ellos toman a tres niños, ella está embarazada, ellos son pareja, está embarazada, y quieren adoptar a dos niños muy específicos para criarlos con características contrarias a lo que su ADN tendría que dictar, ¿no? Entonces, vemos cómo va el experimento y cómo si son conejillos de India o se pierde el experimento por la crianza y por los apegos afectuosos. Cuando estaba viendo la película no pude evitar pensar en todas estas películas que hemos visto, series en donde se retrata la vida de los reclutos o las reclutas en la Rusia comunista, en donde los ponían en esas escuelas en donde no había alma y eran como un poco como el video de Pink Floyd, ¿no? En donde eran maquinitas, ¿no? Y esta crianza no tiene nada que ver con eso. Entonces es una crianza apartada y muy, muy con ciertos caminos muy específicos, pero no estaban criando ni animales ni robots. Entonces, ¿qué pasa con ese experimento, ¿no? Es de lo que trata esta película, manos. Te está saliendo el acento como de alguien más que ahorita está de moda, pero es interesante. Sí, ya, sé, ya. Ya se te pegó, manita. Ay, sí. Pero la tienen, es muy fácil porque la pueden encontrar en Netflix. Búsquenla como Birthmarked, Marcados de Nacimiento, con Toni Collette, Matthew Goody, Andreas Apergis, perdón. Me encanta cómo son las descripciones de Netflix, porque dice, esta película es deadpan. ¿Qué carajo significa deadpan? O sea, un pan muerto. Deadpan. Deadpan, cerebral y quirky. Así como que... ¿Qué hubo, quirky? Sí, no. Bueno, ahí aprendemos idiomas, inclusive, ahí al ver las descripciones. Pero ahí la tienen. Y bueno, es curioso porque casualmente estaba escuchando un podcast. En la mañana les recomiendo mucho los podcasts de ciencia de... Me encanta porque se los iba a mencionar y se me acaba de olvidar, pero no se preocupen porque aquí lo tengo seguramente en mi de esta Hidden Brain de NPR, en el cual de repente estaban hablando acerca de estas cuestiones y también en el de... ¿De cuáles cuestiones? ¿De la crianza contra el ADN? Sí, pero también hacen una mención muy particular con respecto a ahorita las dietas ketogenéticas y de repente algunas variantes te dicen de que, ¿sabes qué? Puedes alterar tu ADN y las características que le cambies las puedes heredar. Por ejemplo, si en mi familia nunca nadie se... Y hizo ejercicio y yo empiezo a hacer mucho ejercicio, voy a modificar mi código genético y eso se le va a heredar. Eso no es cierto. O sea, literalmente lo que va a pasar es que si yo llevo una vida con más ejercicio y tengo descendencia, mis hijos me van a ver haciendo ejercicio y pues van a decir, por imitación lo van a hacer. O sea, tampoco crean que... Curiosamente toque este tema, pero ya me estoy desviando demasiado. Pero bueno, mejor hablemos de otra cuestión, pero es tal vez un poquito más particular. Y es algo que van a poder encontrar no únicamente... Saludos a Edith, que se acaba de incorporar. Edith, ¿qué pasó? ¿Saliste temprano? ¿O cómo? ¿O nos estás viendo en la oficina? Saludos de cualquier manera. Un documental que yo empecé a verlo porque está en HBO Go, lo pueden encontrar, o si tienen contratado el servicio de HBO, y es muy recomendable y está enfocado en una de las figuras más importantes, yo creo que de la comedia en el siglo pasado y parte de este siglo, y se llama Robin Williams, Entra en mi mente, en el cual se hace una revisión literalmente acerca de la vida y obra del buen Robin Williams, el cual sabemos que, bueno, tenía un manejo del humor súper característico, mucha improvisación. Tú si tenías la oportunidad de verlo en un show de comedia como fue en sus inicios o incluso en el mismo set, veías que es un tornado de expresividad y de emoción, que es una fuerza casi imposible de contener por toda la creatividad y toda la capacidad que él tenía de decir diálogos, de inventar situaciones así, pero sin el menor dejo de limitaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, sobre esto se da esa revisión, conocemos aspectos más personales y más que nada porque recordemos que tuvo un final muy triste ya que tomó su propia vida debido a la depresión. Y precisamente son esas cuestiones. Entonces, desde aquí empezamos a ver incluso algunos segmentos en los cuales con su primer pareja, que de hecho ahorita acaba de salir en pantalla, y cómo de repente empiezas a ver cómo empieza a perder tal vez ese espíritu por enfocarse más en la carrera, lo cual a todo mundo prácticamente siempre nos pasa cuando, ay, es que me tengo que enfocar, pero dejas tal vez de lado los aspectos que te vuelven más humano. Y sin embargo, tú siempre lo veías sonriente. Ya en la última etapa en su trayectoria como actor, efectivamente, pues como que uno decía, ay, quiere volverse un actor más serio, ¿no? Hizo películas como la de 24 Hour Photo, en el cual él ya hasta se pintaba como un villano, pero sin embargo, era porque estaba buscando, pues, otro tipo de expresividad, porque tal vez ya se sentía desde ahí también como que mucho más vacío en su interior. Entonces, es una revisión muy interesante, sobre todo para conocer aspectos. Muchos tal vez lo ubicamos desde Happy Days, ¿no? Desde su trayectoria televisiva o en películas más recientes, pero sin embargo yo creo que es algo que vale muchísimo la pena explorar. ¿Dónde lo encuentran? Es muy fácil. Ahí sí tienen que tener la suscripción a los servicios de HBO Go. Lo pueden ver de manera digital, ahí está sin ningún problema, Robin Williams Come Inside My Mind, y aquí también tenemos la próxima transmisión es el día de mañana precisamente a las 8 de la noche en caso de que tengan el servicio contratado en televisión regular, pero bueno, esta es mi recomendación, y Chris, te toca llevarnos algo que sea un poquito más alegre, por favor. Pues no es alegre en realidad. Ahora vamos a hablar de lo que se hace por la familia. Y para esto les voy a recomendar una serie que también está en Netflix. Disculpen por solo enfocarme en esta plataforma, pero para los patrons les tengo una sorpresa de Amazon Prime. Y de verdad estuve buscando y justo la sorpresa de Amazon Prime, la verdad la empecé a ver por equivocación. Según yo le di clic a la serie que en realidad estaba al lado. Entonces la empecé a ver y yo decía... pero como que la foto no me suena, como que esto. Pero bueno, ya verán los patrons, así que si usted tiene curiosidad, tiene que volverse patron para saber de qué estoy hablando. Pero mientras, para todos los demás, les tengo una recomendación que se llama Las Chicas Buenas o Good Girls. Y por eso se llama Lo que se hace por la familia. ¿De qué trata? Pues Christina Hendricks, Reta y... Mae Whitman protagonizan esta serie creada por una mujer que se llama Jenna Vance, que ella ha sido escritora y productora de muchas series femeninas como Grey's Anatomy y Desperate Housewives. Entonces, pues ya empiezan a ver como que por dónde va el caminito. Y trata de tres mujeres que viven en los suburbios y de, pues creo que de Los Ángeles, o no, de Nueva York, no me acuerdo, pero viven en unos suburbios, y la verdad es que a ninguna de las tres les va nada bien, ¿no? Están en una crisis, las tres, de diferente tipo, y no hay, ahora sí que ni el Chapulín Colorado las puede defender. Nadie las puede defender. Entonces, a una de ellas se le ocurre la brillante idea de asaltar un supermercado. Y bueno, ahí empieza su carrera criminal, ¿no? Esta serie ha tenido como una recepción, digamos que tibia. A mí me gustó, yo la disfruté mucho, la verdad es que me la eché de corrido. Hay unas partes muy chistosas, hay otras partes dramáticas, hay sangre, hay crimen, hay gritos, hay cosas chistosas, cosas chuscas. Pero también me gusta la idea de que las criminales sean gente normal, gente común, como se llaman ellas mismas, y que se plantee el hecho de que las criminales también pueden ser mujeres. Y no estoy hablando de Orange is the New Black, que ahí vemos que todas son criminales porque se trata de una cárcel de mujeres, sino de estas mujeres que por casualidad y digamos de manera no planeada se ven involucradas o se ven relacionadas con, pues, con lo más feo de lo más feo del crimen, ¿no? Y ellas tienen la elección de continuar o seguir. Y entonces, ¿por qué continuar, no? Ahí es donde se plantea si realmente las mujeres somos igual de corruptas como los hombres, es algo de seres humanos, ¿no? Porque, pues, siendo la verdad, en todas las películas, estamos hablando de películas y de series, ¿no? O sea, la verdad, la mayoría de los ladrones, también en la vida real, son hombres y pues, por ejemplo, el narco, pues, sí es una industria eminentemente masculina, sí habrá mujeres, ¿no? O si ya vieron la de Savages de Oliver Stone, sabrán de qué les hablo, pero pues se trata de esta incursión de las chicas buenas al crimen. Y esta, yo sí se la recomiendo, creo que la van a pasar bien, no les va a cambiar la vida, no las va a tener así de, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, no, pero yo creo que la van a pasar muy bien. Esta la pueden ver con su marido, incluso si tienen algún padre intrépido, también el padre intrépido la puede disfrutar. Ok, ahí lo tienen la recomendación. El padre intrépido, eso suena un poco particular. Good Girls, las chicas buenas, estas se van al cielo. Entonces, no, ¿verdad? Por lo que te entendí, Pues no están ahorita, no les voy a spoilear nada, pero pues no sabemos si se van al cielo o se van al infierno o a dónde se van las muchachas. Exactamente, pues igual se van de fiesta y no invitan, ¿verdad? Las desgraciadas condenadas, uno acá con la preocupación, ¿verdad? Pero bueno, ya, ahí lo tienen. Y como mencionaba Chris, efectivamente la pueden encontrar muy fácilmente a Chris en la pantalla, que la puse en pantalla completa, para sí, que la vean, para que la aprovechen, para que la disfruten. Y efectivamente aquí la tenemos, Good Girls en Netflix. Ay Dios, me está dando 92% de match. ¿Es Tinder o es Netflix? No miren sé. Miren ustedes, ¿quién diría que Daniel machea con eso? No, pero y nada más es teaser, porque también les voy a recomendar una serie acerca de mujeres, pero solo para los Patreons, eso lo veremos al final. Ay, pero quiero saber. En lo que llegamos a eso, yo me he dado cuenta de que cuando uno llega a ser adulto, el ser adulto no significa que únicamente se te va a caer el cabello, te van a salir canas, vas a tener que usar corbatas para los programas para que se vean más formales, sino que también significa que puedes ver más cosas de contenido más maduro. Pero si eres inmaduro como yo, pues también puedes ver cosas infantiles. Eso no te tiene que limitar el hecho de que ya estés más bejarro. Y concretamente hay una serie que está divertidísima y que me estoy dando precisamente la divertida de mi vida. Y todo esto se lo voy a culpar ligeramente a los amigos de Court Killers por una razón muy particular, porque ellos pasaron en uno de sus programas previos tú sabes que de repente hay fans que se ponen a agarrar segmentos de programas y hacen sus ediciones o sus loops en cierta medida, ¿no? Entonces ellos lo que pasaron es un loop de 3 horas, no se preocupen, no se los voy a pasar completo, de la intro de esta serie animada que se llama Cupcake and Dino, que es, como su nombre lo indica, un cupcake, un pastelillo y un dinosaurio, ¿no? Que son hermanos, por cierto. Entonces, estos dos hermanos... El amarillo es un dinosaurio. Ese es el dinosaurio. Ahí lo ves, de hecho, ahí está con el dinosaurio de juguete también, están haciendo esa parodia. Y resulta que son dos hermanos, este es el trailer, sí, porque si no me voy a quedar. Es que la música está bien padre, les voy a poner un segmento acá. Está bastante, está en Netflix, está divertidísima, es para toda la familia, es para niños, pero tiene un manejo del humor dentro de lo mismo estúpido, pero que te hace reír de lo lindo, o yo como estúpido, no voy a decir que soy una persona intelectual, por el planteamiento de las historias que son tan absurdas que funcionan. Por ejemplo, el primer episodio concretamente, ellos ofrecen, tienen una tienda donde ofrecen servicios generales. Es a los que les llamas para que te lleven algún producto, te llevan hasta ninjas a tu casa si así lo quieres, o te arreglan que si tienes problemas de carpintería, si necesitas que te acomoden todo lo que compraste en el súper, que te lo acomoden en las alacenas, podrías llamarles, por ejemplo, Chris. Entonces, ellos te hacen todo ese tipo de servicios. Y, por ejemplo, el primer episodio, pues resulta que van a llevar algunos de sus servicios a un lugar en el cual solo están los más hombres de los más hombres. ¿Y qué es lo que ocurre en este episodio? Que no los dejan entrar porque no tienen la característica que caracteriza a un hombre, que es un bigote varonil. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este primer episodio? Mira, es cuando están entregando ninjas a domicilio, ¿no? Está bien bonita la música. Pues resulta que van con un gurú, que es lo que estamos viendo acá, para que les dé la fórmula mágica. Bigote. Para que de les crezca bigotil. El bigote, exactamente. Entonces, de repente tienes el planteamiento y ya los ves a ellos dos acá bien bonitos con sus bigotes, ¿no? ¡Ay, no! ¡Mi vida! Entonces, Se puede entrar en la parte de familia, ¿ya ven, muchachos? ¿Cómo sí? Tenemos contenido. Usualmente Chris es la que traía esos contenidos más, más enfocados en el público familiar. Pero acá, y ves aquí, por ejemplo, el club de todos los machones, donde llegan victoriosos y ahora sí seremos aceptados por ustedes. Y la razón por la que querían entrar a ese club es porque querían ver los caballos que tienen ahí en ese lugar. Entonces, pues está bien bonita, está bien divertida la serie. Búsquenla como Cupcake and Dino. Y nada más, de bote pronto les voy a poner poquitito el loop. Sigue allá infinito, el de la canción. No se preocupen, no les voy a poner las 3 horas. Voy a habilitar el audio. Chris no lo va a escuchar, pero ustedes lo van a poder escuchar en la transmisión en este mismo momento. Me lo imagino. Cupcake and Dino, Cupcake and Dino. General Service Room. Bueno, ya, porque si no me voy a quedar aquí. Y es que la neta me pone muy de buenas esa rola, porque es bien, bien absurdo. Pero bueno, una recomendación rapidísima que nos está dando el buen Erguaso, vía precisamente Twitch, que nos está mandando los mensajes por allá, que veamos Desencanto, que es la serie de Matt Groening, que se estrena, si no me falla la memoria, este fin de semana o el que sigue en Netflix. Es la nueva serie de Desencanto. Disenchanted, que es la serie enfocada como en, ¿cómo decirlo? Como un Game of Thrones. No, es una historia de fantasía escrita por Matt Groening. O sea, podría ser un Futurama, pero con hechicería y esas cosas. El tráiler se ve bastante como interesante. Como de Disney, pero con cara de... ¿Pero con cara de? Con cara de la Simpson. Exactamente, literalmente, no con el color amarillo, pero pues ahí lo tienen. Y con esto creo que prácticamente terminamos las recomendaciones. Okay. Mencionamos la que nos estaban pasando. Edith, si tienes alguna que nos quieras mandar ahorita, es tu momento todavía de triunfo. Recuerden que Edith la pueden ver todos los lunes en la noche en sus programas kilométricos de 6 horas, porque empiezan a grabar a las 10 y terminan a las 4 de la mañana en Foreigners, donde usualmente solo son 2. Y saludos a Lolis, a Juan Paulo y Alejandro Hernández, que se incorporaron también vía en Facebook. Pero bueno, Chris, algo con lo que te quieras despedir, algo con lo que tú quieras dejarles de buena vibra de recomendación a las personas que nos están viendo. Pues nada, que sí, que nos dejen sus recomendaciones, que de repente también téngannos paciencia, porque pues yo sigo enganchada con mis series regulares, ¿no? Me eché la casa de las flores, como podrán ver, ¿no? Y también estoy viendo Lucifer y Orange is the New Black. Estoy poniéndome al corriente de las series, pero... Y también he visto cosas bien malitas, muchachos, de veras, si se pueden evitar una película argentina que se llama El Hilo Rojo, de verdad, evítensela. Ay, además hay historia truculenta ahí detrás de esa película. Entonces, pues sí, esta vez me tocó ver bastante malas cosas para poder encontrar 3 cosas que recomendarles, bueno, 4. Por ahí tengo una película que estuve viendo que me causó mucho estrés, pero quizá la pongamos en la próxima edición, porque esta es mucho más profunda, es nominada al Oscar, bla, bla, bla, y entonces no entraba en esta curaduría de familia, la verdad. Pero Cristina, curiosamente cuando empezamos el programa estábamos hablando con lenguaje sofisticado para un público sofisticado como el que tenemos. Sí, pero es que yo ya veo telenovelas en Netflix, mando. Entonces, esta semana, pues así estoy. Ya les prometo que para la próxima, de veras, ya voy a estar mejor. Voy a dejar el tafil. Sí, Es que me porque operaron, de veras. vean el efecto que le está haciendo a Chris, vean el esfuerzo, cómo se está comprometiendo con toda la banda, con todos ustedes, para darles las recomendaciones. El buen Arguazo nos menciona que Desencanto efectivamente se estrena este fin de semana, ahí tienen la recomendación. Y yo rápidamente, antes de despedirme para todos, les recuerdo que si quieren apoyarnos con este hermoso programa, tenemos la jarrita de las limosnas o la charola de las propinas. Ah, no, creo que es al revés. En Patreon, en www.patreon.com/churros y palomitas. Una mención muy particular, de hecho ya los créditos se actualizaron esta semana con la animación que aparece al final. Un agradecimiento muy sincero al buen Mauricio González, que le entró al quite. Ojo, él ya era nuestro coproductor desde antes, pero pasó una cuestión. Entre las metas que nosotros tenemos aquí en el programa, precisamente para que esta sección de Netflix en Chill fuera sostenible, teníamos que tener por lo menos $100 al mes. Y bajamos, concretamente porque dos de nuestros patrons, cuyos nombres no voy a mencionar, Cristian, y el otro no lo voy a mencionar, Soto, pues resulta que ya pues no pasaron los pagos. Aquí estaremos viendo si efectivamente pasan los programas y quedamos muy por debajo. Era el segundo mes consecutivo, entonces literalmente fue la cuestión en la cual este programa tal vez ya no iba a ser sostenible. Y Mauricio dijo: ¿saben qué? Yo no los veo, pero me caen bien, así que les voy a entrar. Ay, mi vida, muchas Entonces, gracias. pues ya es nuestro productor asociado. Muchísimas gracias por eso. Y una última recomendación rápidamente. Si ustedes creen que los formatos en videos que se graban con estas cosas, con estos celulares, pues no hay nada original. De repente resulta que no hay nada donde se esté explotando concretamente el formato de la pantalla vertical. Pues sigan a Chris, la pueden seguir en Instagram, no se preocupen en ese sentido. O por qué no, búsquenme a mí, estoy como Dan Campos HDZ en la sensacional sección que usualmente aparece todos los miércoles de Cuántos Cuentos, en el cual son videos diseñados para que los vean desde su celular, donde les damos recomendaciones de los cuentitos que se acaban de estrenar. Por favor, ahí sí les mendigo los clics, porque honestamente en visualizaciones no tenemos muchas, pero pues ahí les estamos En Instagram, dando muchacho, dilo, en distintas Instagram. recomendaciones. Busquen en Instagram, aunque esto es propiamente de IGTV, IGTV. Ah, caray, ahí también traigo camisa. Creo que me estoy volviendo persona seria o en serio quiero ligar. A ver si Ah, así ya ya salgo, ¿eh? finalmente, ya le están llegando a los 40 al muchacho. Sí, no manches, es que ya, bueno, ya no hablemos de esas cosas tan tristes. Recuerden que el día de mañana podrán encontrar precisamente la versión descargable en audio, así como todos los links precisamente para que vean todas las series que los recomendamos. Y ahorita nosotros nos vamos a grabar la recomendación para los Patreons. Y unas últimas palabras, Chris, o una despedida. Pues muchas gracias a todos los patrons y a todas las personas que también ven, comparten, comentan este programa, ya sea en la transmisión en vivo o después, ya saben que se queda. Entonces, no importa que no la hayan visto en vivo, ustedes sigan compartiéndola, sigan comentándola y ya eventualmente leeremos todo lo que ustedes tengan que decir. Muchas gracias. Gracias, Dan. No, gracias a ti, Chris, y gracias a todos ustedes por acompañarnos y particularmente a los Patreons, porque gracias a ellos es que podemos pagar los servicios. Porque, por ejemplo, Joel Mesa, que se queja que él no ve nada, de hecho, él ve los videos en Facebook, no en YouTube, pues nos cuesta dinero tener los videos en Facebook. Entonces, pues también éntrale, mi estimado Joel, pues hay una mochadita, ¿eh? Y ya nos vamos, van los créditos de salida.